Arco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos otra vez en Expreso Farco, el programa semanal de las radios comunitarias de Argentina. Saludamos a toda la audiencia de nuestro país que nos sigue a través de esta radio que toma la señal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos Cristian Torres, que está en la operación técnica como cada semana, y Ernesto Rega en la conducción de este Expreso. Nosotros estamos en Rosario, en el centro de producción de Farco, y como cada programa compartimos las producciones que nos acercan las radios comunitarias del país. Y hoy en el sur tenemos una particular historia. En los últimos días, el reclamo por vivienda en Neuquén tuvo una respuesta. ¿Cuál fue? Represión. Y las experiencias de las organizaciones sociales. En este caso, una película realizada por gente del barrio y hace muy poco la presentaron en una importante sala de la capital federal. Y además, mientras se define quién será el técnico de la selección argentina, compartimos la historia de una selección nacional que ganó un partido sin rival. Fútbol y política. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta del niño Mauricio Macri? Que a palazos con los ratis le respondió a los maestros. Solo le gustan las carpas de los patrones ojeros. Y ahí nomás se armó la huelga docente en todo el país. Pero le faltó decir, para poder aclarar, que la federal depende del gobierno nacional y que carpas no permite el gobierno nacional. Habría que recordar que ya se las impidieron a los empleados del INDEC y a los grupos piqueteros. Los gobernadores K no se quejaron del paro. Parecía medio raro si siempre están cacareando, pero se ve que esta vez contra Macri no es pa' tanto. Mientras tanto, por Jujuy, los indígenas marcharon. Desde La Puna llegaron a la casa de gobierno pidiendo tierra y trabajo y los medios no estuvieron. Y por fin se terminaron las AFJP. No se quieren convencer los ricos y los empleados que volvemos otra vez a un sistema solidario. Ahora, no habrá que garparles para así poder rajarla. Mirá que la cola es larga y tiene que quedar algo para darles un aumento a los que cobran dos mangos. Aunque está lindo el versito de la restatización. Todo público, señor. Si ya Perón lo decía, a estatizar el petróleo. ¿Se animarán algún día? Hubo escrache para Dualde por Costequi y Santillán. El tipo pretende andar rosqueando como si nada cuando mandó a reprimir y debiera estar en cana. Y al mano dura de Scioli se le cayó la careta porque con toda la jeta pidió cárcel a los chicos, aunque tengan 12 años, porque mataron a un rico. Siempre la salida fácil para que aplauda la gilada. Los pibes mejor en cana, más armas, más patrulleros, lo mismo que darle al pobre la tarjeta de 100 pesos. Para venir con el verso de que la gran solución pasa por más represión o más poder a los ratis. Hubiera vuelto al offshore, lo hubiese dejado a Patty. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Neuquén, tierra de hermosos paisajes y de mucho frío, en invierno por supuesto, bastante complicado para pasarla si no se cuenta con una vivienda digna. Las protestas por vivienda y las tomas de tierras se repiten cada vez más y parece que al final hubo una respuesta del gobierno provincial para quienes no tienen vivienda. ¿Cuál fue? Lautaro Capese de la FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes nos cuenta. ¿Qué? la vivienda, problema que se agrava en la provincia de Neuquén y para el cual lo único que se destina desde el gobierno provincial es represión. Les contamos que este viaje entre gases lacrimógenos y balas de goma y otras no tan de goma, que el día martes 14 de octubre, cuando vecinos de una toma en el barrio Confluencia, en Neuquén Capital, intentaban conectar el agua y la luz a sus casillas, la policía de la provincia del Neuquén reprimió desmedidamente, como ya es característica de este cuerpo represivo. No conformes con esto, entre patadas, piedrazos, forcejeos y pisotones, con topadoras, les pasaron por arriba las casillas. La orden parece que la dio el Gran Bonete, porque desde el gobierno provincial dicen que ellos no fueron. Uno de los vecinos del barrio Confluencia lo cuenta de esta forma. Sí, de la gobernación yo también estuve leyendo y escuchando eso, que ellos de ninguna manera ordenaron ni el desalojo ni la represión. Nosotros en ese mismo momento, cuando suceden los hechos, rápidamente nos comunicamos con el ministro, él se comunicó con nosotros más exactamente, y ¿cómo se llama? Y nos dijo que nos juntemos con el comisario Caro, que es el señor Mellado. Mellado nos planteó a nosotros que la orden había venido de la jueza Bayo y que era ocupar el lugar y nada, la gente sacarlas como de la forma que las sacaron. Que nosotros claramente, tenemos la certeza de que las cosas no son así, porque si hay una orden de desalojo de su ocupación del lugar, de ninguna manera se haría en una hora de como la que fue, ¿no? ¿Cómo están los vecinos que fueron golpeados? Había las fotos del diario, eran terribles en el día de hoy. Y terribles, mira, así. ¿Cómo te puedo decir? Muy marcado, ojos hinchados, encontrada hasta mujeres, mirá que mujeres hay que han perdido el conocimiento porque el policía, cuando caían al piso, les pisaban la cabeza, las golpeaban. No se respetó ni eso, Esta primera represión terminó con la mediación en el obispado de la provincia de Neuquén, con representantes de la iglesia, funcionarios del partido gobernante y los vecinos, y en esa mediación se les permitió a los vecinos, paradójicamente, que vuelvan a la toma. El día lunes, otra vez lo mismo. Volvió la represión a la toma Confluencia, cuando vecinos acarreaban puntales de madera para calefaccionarse y cocinar. La crudeza de los hechos del día lunes los cuenta un periodista de Indimedia, quien fue también víctima de esta represión. Efectivamente, desde las 5 de la tarde comenzó nuevamente una represión en el barrio Confluencia, específicamente en el sector Los Pumas, en el cual un grupo de vecinos, 80 familias, se estaban reivindicando por su derecho a una vivienda digna. La policía nuevamente comenzó a disparar con balas de goma, gases lacrimógenos, pero esta vez los sectores sociales se acercaron y comenzaron a resistir el avance de la policía. Alrededor de las 19:30 fuimos con un grupo de la Defensoría del Pueblo de Neuquén a buscar a Juan Guillo, que era un muchacho de la toma que había sido detenido y utilizado como botín de guerra en la comisaría, al cual estaban golpeando y se había comunicado por suerte con un celular con su familia. Logramos detener los impactos de las piedras y los brazos de goma por un momento y pudimos acceder a la comisaría. Fui como medio de prensa e ingresamos a la comisaría, donde se hicieron las tratativas para liberarla. En un momento me alejo del grupo y comienzo a tomar unas fotos, y un grupo de tres personas, tres policías armados, me toman de los brazos, me esposan, me llevan a un cuarto de servicio y me comienzan a golpear duramente. Me tiran al suelo, me golpean en la cara, me patean durante alrededor de 20 minutos. Quedo algo inconsciente en el suelo, me golpeo contra el piso, toman mi cámara y la pisan, la destrozan, empiezan a evitar que nos tomara fotos, de acá los medios de prensa no pueden ingresar, son todos zurdos porque no sacan fotos del otro lado, bueno, etcétera. Los vamos a desaparecer a todos, los vamos a eliminar estos negros de mierda de la toma. Desde la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable de la provincia del Neuquén, reconoce que la falta de vivienda aproximadamente es de unas 40.000. Las organizaciones sin techo esperan que el gobierno declare la emergencia habitacional a nivel provincial. El gobierno responde con más represión. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cada pueblo tiene que contar su propia historia. Así es que la gente de Moreno se organizó y no solo hizo su propia película, con sus voces y sus protagonistas, sino que también cada vez que la presentan van con grupos de música y otros espectáculos para que cada proyección sea una fiesta. Desde FM La Posta, el informe de Ismael Carballo. El Culebrón Timbal, una productora escuela comunitaria que produce y sostiene proyectos de arte, cultura y comunicación en barrios del Gran Buenos Aires, se encuentra presentando El Cuenco de las Ciudades Mestizas, un combo de rock, cómics, cine, murga y expresiones del arte y la cultura barrial. El Cuenco de las Ciudades Mestizas es una producción colectiva que tiene básicamente está hecha en tres lenguajes. Hay un mediometraje de 45 minutos, una película. Dice ganar como millones en el bingo de Avellaneda. Tres noches seguidas con la piedrita, anotando, sumando, mirando. 942 mil pesos en tres noches. Junta me quiere. ¿Cómo no me va a querer? Es mi amigo. Una producción gráfica, que es una revista de historietas y textos que fuimos elaborando a lo largo de los últimos 2 o 3 años. Y por último, una producción musical que tiene la música del mediometraje, la banda sonora, unas producciones musicales de la banda, audios del barrio y de hip hop y de música electrónica, y también producciones que hicimos radiales que tienen que ver con todo el relato que se va a mostrar. Pero también lo más interesante es que esas tres cosas forman parte de una unidad que solo se puede disfrutar en el marco de un movimiento cultural comunitario. Que eso es lo más desafiante de toda la producción, me parece. Todo esto hecho por una agrupación cultural, una organización popular sin fines de lucro, formada por chicas y chicos jóvenes y adultos murgueros, dibujantes, rockeros, comunicadores y teatreros. Esta obra, a diferencia de muchas otras producciones, no fue pensada como un negocio comercial, sino como un mensaje festivo y movilizador. Esta multimediática creación llegó el domingo pasado al Teatro ND Ateneo, en la ciudad de Buenos Aires, donde el público pudo disfrutar del cortometraje que el Culebrón estuvo haciendo el último año, de una coreografía de hip hop y del show de la banda de rock que le da el nombre a esta productora. El cierre estuvo a cargo de la murga Los Imparables, integrada por unos 60 niños y niñas que todos los fines de semana participan en la Escuela de Arte Popular que el Culebrón sostiene en la localidad de Cuartel Quinto, en Moreno. Escuchamos ahora a algunos de los protagonistas de esta película. Los actores del corto, que son vecinos y vecinas de los barrios cercanos a la sede del Culebrón, que integran un grupo de teatro comunitario y nos contarán sus experiencias de actuación en esta obra suburbana. Escena 14, toma 4. Tractor. ¿Pasa algo? Tractor. ¿Qué te pasó, tractor? Tractor. Yo que me río de cualquier cosa, o me paso diciendo huevada, o estoy en una reunión contando cuentos, o riéndome, jodiendo todo el día, hacer un papel así que era serio, que tenía que demostrar que yo era... Que no le tenía miedo a nadie, que estaba siempre malhumorado, que me centraba en lo que tenía que centrarme, que era matarlo a Miguelito, bueno, me centré cada vez que, bueno, me salía. El acento estuvo puesto en ayudar a los vecinos, que fueron los actores, a poder sacar lo mejor que tenían para la película. ¿Y dónde va a estar Miguel? En el campito, preparando la carroza del barrio, con los chicos del barrio, que después terminan con el oficial amigo de Yunta, hijo de mil putas. Con la gente que lo quiere realmente. No, era la primera vez. Me costaba un montón memorizar. Me costaba un montón, porque me repasaba estudiando. Y bueno, y había veces que me olvidaba, volví otra vez al guión. El combo se completa y se integra con el disco de la banda, y de ello nos hablará Matías Villavicencio, bajista del grupo. Cuando un vecino se entera, mirá lo que puede hacer este pibe. Pibes que quizás los ves en la calle y nos tildan de cualquier cosa. Me parece que tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos viviendo. Y me parece que tiene que ver mucho con lo que queremos decir y lo que queremos mostrar. Y el arte es una herramienta fundamental para poder hacernos escuchar. El disco, con el libro y la película, que además contiene un juego grupal y participativo, se podrán conseguir en las próximas presentaciones, que girarán por Capital y el conurbano bonaerense, pasando primero el 1 de noviembre por la ciudad de La Plata, el 8 de noviembre por el Bajo Flores, el 22 de noviembre en Lanús y el 29 de noviembre en Bécar. Así que este va a ser un mes donde muchas localidades se podrán preparar para recibir esta joyita trabajada en la patria del rock barrial y la cumbia villera, pero con ambiciones galácticas. Una leyenda no se ve, pero pasa por el alma todo el tiempo. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las de, voces todas. De todas, de todas y todos. De todos y todas. Buenos Aires, la ciudad más rica del país, con hospitales en crisis, sin gas en las escuelas, con recorte de becas, en emergencia habitacional. El gobierno de la ciudad solo gastó el 30% del presupuesto 2008. Es que no tenemos los recursos. ¿Y la plata? ¿Dónde está? Macri, la ciudad no es tu empresa. 7 de noviembre, Festival por Políticas Públicas Inclusivas, frente a la Jefatura de Gobierno porteño. Convoca Espacio Multisectorial. Argentina en el mundo, vía satélite, a través de Farco Satelital. Y en este expreso hablamos también un poco de fútbol, mientras nuestra selección nacional busca director técnico. Como ustedes saben, para que haya un partido de fútbol se necesitan, en general, casi siempre, dos equipos. Sí, casi siempre, porque hay una historia real de una selección nacional que ganó un partido de fútbol contra... Mejor nos lo cuentan desde Radio Aijuna. Amaga, Bocellur, ya metió la diagonal, ya lo largó Zanetti. Parece tener más altitud en los últimos minutos Chile. Gary Medel jugó con Carmona. Gary Medel, no lo dejen venir. Va a venir el centro. El toque hacia atrás. Y sale a gol. ¡Qué golazo que hizo! ¡Gol de Chile! La derrota argentina frente a Chile en la última fecha por las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 terminó con la era Basile al frente del combinado nacional y abrió los más diversos análisis sobre la táctica de juego y la conformación del equipo. Que un equipo de estrellas no sirve porque se anulan, que estos tipos vienen a pasear y que no ponen lo mismo que en sus equipos por miedo a fracturarse, que el técnico es un muerto y que con él nunca ganamos nada, que era como si Chile jugara solo, dijeron algunos. Espere, ¿qué dijo? Que era como si Chile jugara solo, dijeron algunos. ¿Como si jugara solo? Sí, eso dijeron, pero es figurativo. En el fútbol siempre hay dos equipos y el árbitro que no juega para nadie, bueno, que a veces no juega para nadie... No, espere. Sí que se puede jugar solo al fútbol. Es más, y la FIFA le puede dar por ganado el partido. Pero no diga pavadas, amigo. ¿Cómo va a jugarse un partido con un solo equipo? ¿No me cree? Escuche. Septiembre de 1973. El gobierno socialista de Salvador Allende, en Chile, es derrocado por la que sería una sangrienta dictadura encabezada por Augusto Pinochet, que recién dejará el gobierno en 1988 tras un plebiscito. ¿Y qué tiene que ver eso con el fútbol? Espere. Que esta historia habla de fútbol, pero también habla de comunistas, de torturadores y de algún que otro valiente, además de papelones, ¿no? El golpe de Pinochet ocurrió el 11 de septiembre del 73. Y el 25 de septiembre de ese año, la Selección Nacional de Fútbol Chilena tenía un trascendental partido. Viajaba a Moscú para disputar el partido de ida del repechaje buscando un lugar en el Mundial de Alemania 74. Rusia, aliado del derrocado gobierno socialista de Allende, no había logrado el pasaje al Mundial en su grupo y ahora se la jugaba frente a la trasandina. El partido en Moscú casi no se juega, ya que la dictadura había prohibido, hacía 14 días, todas las salidas del país. Finalmente, y después de que algún funcionario ligado al deporte convenciera a Pinochet de la importancia de mostrar la garra nacional frente a los impiedosos comunistas, la selección chilena emprendió el viaje. Claro que no fue un viaje cualquiera. Antes de llegar al aeropuerto, para que los jugadores aborden un avión militar que los depositaría sin escalas en la fría capital rusa, el micro se desvió de su recorrido y se detuvo unos instantes en lo que ya era un centro de detención clandestina, y donde después se supo estaba detenido un ex miembro del equipo técnico de La Roja. En Moscú la cosa terminó 0-0, pero cuenta la historia que el árbitro brasileño, Armando Márquez, no fue todo lo imparcial que debería haber sido. Hugo Gazac, el único periodista chileno que presenció el partido, cuenta al respecto. Por suerte, el árbitro era un anticomunista rabioso. Junto a Francisco Fruxa, el presidente de la delegación, lo habíamos convencido de que no nos podía dejar perder en Moscú. Y la verdad que su arbitraje nos ayudó bastante. Por entonces, el gobierno de Pinochet se ocupaba de dejar bien clara su posición frente al comunismo. Yo creo que va a llegar el momento de un equilibrio. Hoy están en extremos. Un equilibrio a consecuencia de que el mundo se va a tener que dar cuenta de que el camino que está tomando es muy peligroso. Aquí en América, el que ha sufrido en forma más intensa la acción del marxismo comunismo, el marxismo leninismo especialmente. Pero se ha dado cuenta América que en realidad para enfrentar el comunismo requiere un régimen autoritario. Eso es lo que hablo yo, democracia autoritaria. Bueno, pero ve, hubo dos equipos. ¿De qué está hablando? Espere, no se apure. La FIFA dispuso que el partido de vuelta se jugara a finales de noviembre y Chile fijó como escenario para el partido el Estadio Nacional de Santiago de Chile, el cual, desde el comienzo del régimen militar, era utilizado a la vista de todos como centro de detención y torturas. Los rusos, que ya habían roto relaciones diplomáticas con Chile, cuando se enteraron dónde se jugaría el partido, se negaron a jugar. A tu casa no voy más, a tu casa no voy. La FIFA intentó que Chile cambie el escenario, pero la negativa y un telegrama de la Federación de Fútbol Ruso que solo decía, con respecto a la notificación del 10 de noviembre, partido con Chile es imposible, abrieron la puerta para el papelón. El 21 de noviembre de 1973, el árbitro chileno Rafael Ormazábal dio la orden y el equipo chileno sacó del medio campo. Y la pide, la masa la cuida y la deja correr. Avanzaron hacia el campo contrario con toques cortos, hasta que Francisco Valdés, el chamaco, llegó a la línea y esperó a que los fotógrafos se enfocasen bien para empujar la derecha, pero ante un arco vacío. Rusia no se había presentado, pero el árbitro hizo jugar igual el partido, y la FIFA ratificaría el resultado el 5 de enero, permitiendo la clasificación de Chile a Alemania 74. Los rusos debieron pagar $1,100 de multa por no presentarse a jugar, y la selección chilena disputó y ganó el partido más patético de la historia del fútbol. Ah, y la FIFA se anotó una payasada más en su haber. Si te gol- golpe se viene la noche, él también quiere entrar. Y la pide en la masa, la cuida y la deja correr. Se dio vuelta la historia, se araña la gloria, jugar desafía al poder. Peligro de gol, hay peligro de gol. Peligro de gol, hay peligro de gol. Después se la llevan los otros soldados mezquinos. Revientan de punta los sueños buscando empatar. La gente que está en la tribuna se aburre y bosteza. Le piden que frote la lámpara y vuelva a empezar. Y la pide la masa, la cuida y la deja correr. Tira un caño y lo deja de engaño, pidiendo la hora y encara. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Las frecuencias radioeléctricas deben ser administradas por el Estado, con criterios democráticos y adjudicadas por periodos de tiempo determinado. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Terminó Expreso Farco, esperamos que les haya gustado, que nos hayan podido acompañar en este programa producido en red. Y estuvimos investigando y hasta donde sabemos es el único programa semanal producido en red del país. Como siempre, los invitamos a escribir sus comentarios a centrosatelital@farco.org.ar. Además, les comentamos que tanto este programa como los tantos que forman parte del sistema satelital de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, se pueden descargar libremente del sitio www.farco.org.ar. www.farco.org.ar. Ese es nuestra página web, nuestro sitio de internet. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con Expreso Farco. Nos escuchamos entonces la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.